detrás de las montañas encontrarás un río. Subiendo río arriba llegarás. Verás que hay un recodo al lado del camino. Allí está mi casa. Oh, allí está mi casa. En ella olvido al mundo y el mundo a mí me olvida. Dentro se respira olor de hogar. Allí guardo mis penas, recuerdos y aventuras. Solo hay una palabra.